un 19 de julio de 1969, es decir, tal día como hoy, pero hace 50 años, después de estar atravesando durante varios días la Apolo 11 del espacio, el hombre por fin llegaba a la Luna. ¿Qué tal? Bienvenido a Mr. Virus. Around angles, S-band pitch, minus 9, yaw, plus 1-8. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second. You're looking great to us, Eagle. Give us a reading on the 1202 program alarm. Roger, we got you. We're going at alarm. Good radar data. We're now in the approach phase. Everything looking good. Altitude 4200. Houston, you're a go for landing. Over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Shock alarm. Altitude 1,600. 1,400 feet. Still looking very good. 700 feet, 21 down. 33 degrees. 100 feet, down at 19. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. We're go, same type, we're go. Altitude, velocity, light, 3.5 down, 220 feet, 15 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. Good. Okay. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility base here. The Eagle has landed. We'll be right back. Through the window of the Eagle, Armstrong and Aldrin see what no human eyes have ever seen before. Their spacecraft casts a long shadow across the undisturbed dust of centuries. Seven hours after landing, after careful preparations for later ascent were completed, Armstrong opens the Eagle hatch and begins his climb down to the surface. First footsteps on this strange new world must be taken cautiously. Lo dicho, bienvenido a Mr. Virus, bienvenido a este día especial conmemorativo que hace algunos, algunas horas, iba a decir, algunos días, bastantes horas arrancó con la salida hace 50 años de esa nave espacial, de esa Apolo 11. El recuerdo de ese alunizaje con los protagonistas en el comienzo de Mr. Virus, bienvenidos, Raúl García aquí nos habla, también conectando con esa música que sonaba de Slit, el comienzo de aquel tema, aquel disco llamado Science, que cuando Slit se ponen a tocar el álbum íntegramente, recuerdan también la llegada del hombre al espacio, incluyendo introducciones, si no iguales, parecidas. Y era una manera de conectar con el buen Doom de esa super banda llamada Slit. Y esto que estás escuchando ahora, conectando con todo lo demás, son Fungus. Recordamos aquel Psychonaut, un disco que sacaron hace algunos años, aunque ellos siguen con la vigencia desde aquel 2007 en el que fue publicado, haciendo de vez en cuando algunos conciertos. Mañana, esta tarde, ¿no? Es 19 hoy, esta tarde estarán actuando junto con la banda Shao y Miles en Madrid, en la sala Burlitzer. Son Fungus. es una buena cita, es una buena opción si quieres salir esta semana, este fin de semana, esta noche, a disfrutar de lo que ocurre, de lo que ocurre en Madrid y también en Gran Canaria, porque SAO son de allí, de Gran Canaria, y Fungus y Miles pues son dos bandas creadas en Madrid, aunque dentro de la trayectoria han tocado juntos, además ya en otras ocasiones de Miles también se encuentra gente relacionada con lo que antiguamente era Pura Muerte. Es decir, entre las tres bandas hay una química absoluta, hay polvo espacial, dejémoslo en esa denominación. El sonido, la música, el comienzo, la apertura y el despegue de lo que tú estás deseando escuchar. Se llaman Orange Goblin. Orange Goblin, que serán uno de los protagonistas de los conciertos que tengan lugar en la nueva edición de ese festival a realizar en Moledo, en Portugal, el 8, 9 y 10, donde además estarán Aegis God, On, Winan, Sacrimonti, Satan Satyr, Tundra, Mad God Hair, Cardial, Kaleidos Bold, Petir, Thick Tacks, Doctron, My Sleeping Karma, High Fighter, Jesus the Snake, Madeline, Minami Deutsch, The Devil and the Almighty Blues, Monolor, Lucifer, Graveyard, Airless y algunas bandas más que están pendientes también de entrar a propósito de las caídas de The Osage y de Hardstock, que nos enteramos hace unos días y que estaban buscando recambio la propia organización en un festival que lo tiene todo vendido en cuanto a bonos. Quedan para algunos días, creo que venta de entradas para esos accesos sueltos, y que promete ser como cada año se incrementa más el interés, sobre todo por el buen rollo y por todo lo que sucede ahí en los dos escenarios donde tienen lugar alternativamente, primero en el pequeño, en una piscina, los conciertos de día, y luego a medida que cae la tarde se trasladan al otro recinto. Bueno, festival que ya en su año disfrutamos y que nos gustaría poder asistir en esta edición. Se juntan muchas cosas, ya os iremos contando, porque de momento lo importante es que estamos aquí para poder hacerlo. Y de la música de Orange Goblin a esta otra genial formación llamada Crobot, que el 23 de agosto editará su nuevo trabajo a través de Mascot Records con el nombre de Mother Brain. You Bueno, buenas intenciones y yo creo que reto conseguido a la hora de gestionar este Mother Brain por parte de Krovok. Un disco que supone también el haber fichado con un sello importante. Y me imagino que cuando las bandas comienzan andadura con un sello, esa multinacional o esa independiente, pues empieza a ponerse las pilas para hacer todo lo posible porque conozca y ese artista triunfe. Es el caso de Mascot Records, aunque ya es un nombre con tal veteranía que cualquier cosa que yo creo que cae en sus contratos, pues saben tratarlo, cuidarlo, mimarlo y darle la buena y suficiente difusión para que el grupo no se quede encasillado. Y es lo que han querido, yo creo, también llegando a un acuerdo con Corey Lowery para que se encargara de la producción. Corey Lowery, que es además guitarrista de la banda Shitter y que junto a la propia banda de Pensilvania, pues se han encargado de dar luz a este Mother Brain. Bueno, el disco todavía no está con los focos puestos, porque con los focos quiero decir en la calle. O sea, está con los focos que tenemos nosotros ahora mismo aquí. Y los focos que se te han puesto a ti en los ojos cuando has escuchado todo esto, porque la verdad es que hace que se te abran, que te dejen medio ojiplático. Pero realmente la luz de la calle la verán dentro de unas semanas, el 23 de agosto. Y esto que estás escuchando, o que vas a escuchar ahora, es algo también que nos apetece mucho, con lo que flipes. Bueno, son Krovok, Mother Brain, la música de este cuarteto que encabeza en la voz Brandon Dan, que se encarga de esos riffs poderosos, Ryan, que baquetea como un diablo, como un demonio, y me he dejado por alguien, Chris, Dan, Ryan y James, ¿no? Y James y luego Eddie Collins, que hay dos partes intermedias aquí de música que comparten los bajistas. Bueno, Krovok, los temas Blackout, Afterlife, incluidos dentro de ese Mother Brain, que es el anticipo de el perfecto ruido, un ruido maravilloso para tus oídos, como el que también hace ya años nos descubrieron los australianos Electric Mary, que con trabajos como este Long Time Coming, pues en mitad de su carrera seguían diciéndonos, wow, venid a vernos cuando podáis, porque la primera vez que vinieron a tocar a España, la sala fue la Boite, si no recuerdo mal, fue una fantasía absoluta. Ellos tocaban aquí, después al día siguiente se iban a tocar a Vitoria. Y tuvimos ocasión de, después de aquella noche, compartir con la banda en un bar en Malasaña, disfrutar y vacilar bastante, ¿no? Y después cogieron la furgoneta de gira y se marcharon para allá para tocar a Vitoria como si no ocurriera nada, como son las bandas de rock and roll. Ellos siguen creciendo y siguen haciendo las cosas de una manera formidable. De hecho, el anterior trabajo que publicaron fue en directo y lo hicieron en Vitoria, en Gel Dorado. Vuelven a tocar de nuevo, vuelven a España, además presentando trabajo que se titulará Mother. Será el 14 de noviembre en Factoría Cultural Avilés, 15 de noviembre en Gel Dorado Vitoria y 16, dos fechas en Gel Dorado Vitoria, 15 y 16 de noviembre, 17 en la Sala Caracol en Madrid y el 19 de noviembre en Bóveda, Barcelona. Son Electric Mary. Seguro que te lo has apuntado en la agenda. Electric Mary, en noviembre, os lo vamos a recordar a medida que se afechen las fechas cuando pasemos el periplo veraniego. Y esto que tienes de fondo es Chico Diablo, ese trabajo titulado Seguid Bailando Diablos, donde incluyen algunas versiones interesantes. Todo lo que incluyen es importante, pero hay algo que también es propio. Jabato en el bajo, Chilo en la batería y Javi Chihuahua en la guitarra y en la voz. Chico Diablo, recordando este tema Red Hot Blues, un corte que nos lleva directamente a grandes composiciones de antaño. Let it roll. Música de Chico Diable, que siempre lo tenemos presente cuando, bueno, pues cuando hablamos de él, recordando su música y también haber compartido algunas noches de desenfreno y mañanas de, iba a decir de desencanto, pero todo lo contrario, de destroy, de despiece directamente carnal. Y bueno, pues que estamos pendientes de que ya, yo creo que para la temporada que viene, de que venga a contarnos cosas, hablarnos de la canción, de estas canciones, de seguir bailando diablos aquí a Mr. Virus, y de, también de las fechas que tenga, conciertos próximos, y seguramente que anda metido también en cosas compuestas. De la música, algunas de las músicas que están incluidas aquí, aparte de esto que escuchabas de Doors, o lo que tienes a fondo, de fondo, que es Gran Parson, pues también Tom Petty. Y otra banda interesante de rock and roll madrileña son estos llamados Nono. Este trabajo lo publicaron a través de Lengua Armada el pasado 2018 y se abría con este tema llamado Rebelión, el mismo que da título al álbum. Nacimos abocados a la redención, rodeados de hombres colgados. Es hora de cruzar un nuevo Rubicón. Crecimos esperando una explicación de los tipos equivocados. Es hora de remar en otra dirección. Oh, un sonido potente, un sonido que se te queda incrustado dentro. Primero pasa hasta el tuétano, hasta los huesos, y luego ya pues empieza ahí a hacerte temblar, a hacerte cosquillas, a hacerte que digas sonno, ¿no? Y te quedes con el nombre y digas sí. No vayas a decir no lo sé. Sonno, no. Y Juan Zurdo es el batería, Dave Medina se encarga de los bajos, Verdi de las partes de guitarra, junto con Dani Serrano, que además también hace las veces de cantante. Y es un trabajo muy de actualidad, porque aparte de hacer ciertos temas de denuncia, cuenta cosas crudas y habla de la empatía política y social, ¿no?, con la inmigración. Un disco para que recomendamos para escuchar y para ver si tenéis ocasión también en directo, mientras seguro que ellos andan ya manipulando canciones para una próxima obra audiovisual. Este es el tercer disco y se llama Rebelión. Y este fin de semana es mañana, ¿no? Hoy es viernes, sábado. Mañana sábado está en el Egaleo de Ganés Sober con su Sinfonía de Paraíso. Además, con una orquesta, con una sinfónica en el escenario, en el auditorio de Galeo, haciendo canciones que a todos nos van a estremecer, seguro. Bueno, pues Leganés mañana coge fuerza y presencia con esa sinfónica sobre el escenario del Teatro de Galeo, acompañando a Sober para hacer su concierto Paradiso. Y temas como este, Hemoglobina, a todos nos viene a la mente pues la banda en sus distintos en sus distintos puntos, en sus distintos momentos por los que ha pasado de su trayectoria. Nos viene pues la memoria pues la visión de Alberto Madrid, batería de Sober en aquella época, que grabó este Paradiso, y también de Simón, de Big Simón, que se encargaba de la producción y de hacer algunos de los conciertos en, bueno, hacer algunos conciertos, se encargaba de mantener el sonido y hacer que todo aquello sonara en las giras de Sober. Ya sabéis que los dos nos dejaron hace tiempo, los dos fallecieron y bueno, pues siguen estando entre nosotros. La música de Sober, los hermanos Escobedo y compañía, pues con Bernardini también, con Antonio Bernardini, bueno, pues haciendo que fluya la imaginación de tantos años de periplo, ¿no? De cuando ellos eran Sober Stoner, y luego cómo ha ido todo, no sé si decir cambiando, sino evolucionando y haciendo, pues yo creo que a cada uno poniéndolo en su sitio y haciéndolo más músico, más humano, más profesional y también más creativo. Y hablando de creatividad, en nada como esto, que es Supersonic Blues Machine. Es la unión de, bueno, de un montón de músicos. En este disco en directo llamado Rad Chronicles Live, aparte hay distintas canciones en las que se encuentra Billy Gibbons tocando. Ya sabéis que Supersonic Blues Machine con Billy Gibbons pues es uno de los conciertos destacados de las noches del Botánico en esta última edición aquí en Madrid. Another crisis at the horizon, another random fool that hates me being in the zone. And honey, I wish you never get to taste it, because it's bitter than the taste I got from love. It's what I do, it's what I know I need to learn. Yeah. Bueno, pues este es el reflejo de lo que ocurrió después de 10 noches de conciertos a lo largo de distintos países, distintas ciudades de Suiza, de Polonia, de los Países Bajos, de Bélgica, de Alemania, España y finalmente en Italia, donde es Fabrizio Grossi y donde pues pensaron, y yo creo que acertadamente, que era uno de los sitios importantes, porque los italianos son muy cantantes, además de que luego vean que hay gente que toca compatriota en un espectáculo sin igual como este, ¿no? Y allí pues también se mostraba Chris Barras como voz principal y guitarrista. La verdad que este álbum tiene toda esa trayectoria de músicos como Billy Gibbons, de ZZ Top, que se unió también en el último tramo de la gira, y que gracias a ello pues han incluido algunas canciones en la mitad, más o menos. Los ocho primeros cortes son temas de Supersonic Blood Machine, y con la colaboración de Billy Gibbons pues son los siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 14 piezas para no despreciar, incluidas en este Rock Chronicles Live, que es un disco pues caliente, reciente, de actualidad, que se ha editado el 12 de julio, y que algunos de esos temas los podrá seguir la gente a finales de este mes, verlos en directo en ese concierto que hará Supersonic Blood Machine dentro de la Noche del Botánico, junto a Billy Gibbons y a Joe Louis Walker. Bueno, es un concierto para no perderse, del que te venimos hablando ya desde hace semanas, meses, nada más que fuimos a la presentación de esos conciertos de este año de la Noche del Botánico, que ya sabéis que tiene una variedad amplia en lo que es la programación de artistas en cuanto a estilos musicales, pero todos buenísimos talentos. Y este es el nuevo trabajo en directo de Govan Mull, llamado Bring on the Music, grabado en el Capitol Teatro, y muestra dos CDs íntegros con más de 2 horas de devaneos bluseros, de rock and roll y de piezas que ya hemos disfrutado en algunas ocasiones propias y bueno, pues de coetáneos y de otras aventuras suyas grabadas dentro. Down the street, you hear the sound of confusion. los vítores necesarios, como cada vez que se meten y se enfrentan a algún tema que desarrollan como si fuera una jam session, recorriendo pues las raíces de aquella época en la que él estuvo, de los aquella época de Allman Brothers Band. Él sigue grabando en solitario sus discos como Warren Haynes, y bueno, pues esto es ese departamento de cultura sonora de raíz, de rhythm and blues, de rock, de fusión, que llevan a cuestas cada vez que se suben a un escenario, sea de un festival o sea de un teatro, porque Warren Haynes, que se encarga de las voces y de la guitarra, junto con Matt Apps, la batería, Jorgen Karlsson, que toca el bajo, y Danny Lewis, que hace sus partes de teclados, de guitarras, y en este tema que has escuchado, llamado Revolution Come, Revolution Go, se pone también con el trombón. El sonido que oías de trombón tan precioso era de Danny Lewis. Pues ellos hicieron este álbum llamado Bring On The Music, como Govan Mull, el teatro Capitol, en el Capitol Theatre, que está situado en Port Chester, en Nueva York, y lo hicieron durante los días 27 y 28 de abril de 2018, grabándolo además para que quedara plasmado en un doble CD que se ha editado hace menos de dos semanas, a finales de junio de este año, a través de Mascot Records. Pues también hay una edición que incluye un DVD, porque utilizaron para el rodaje 9 cámaras para filmar todo lo que allí estaba sucediendo, así que ese amplio documento de más de 2 horas de duración, que lleva como nombre Bring On The Music, puedes disfrutarlo con el pabellón auditivo o, bueno, con las pupilas también, con esos ojos que tú tienes. Y os hablo a vosotras y a vosotros. Sigues oyendo Mr. Virus. Esto se emite a través de lhmagazine.com, pero también simultáneamente, aunque estemos en los estudios de Madrid, nos escuchan en otros puntos latentes, iba a decir en la periferia, pero el enganche lo hacen desde Zaragoza, a través de Asalto Mata Radio Rock.com. Saludamos a todos los oyentes que nos siguen, no solamente en estas ciudades, sino en el resto del mundo, porque Internet es grande, para eso se puso a funcionar, para que nadie se quedara sin la posibilidad que tuviera los medios al alcance de escuchar programas con, al menos pretendemos que sea, con buena música. Sigues escuchando, como digo, Mr. Virus, y lo hacemos con ese viajero llamado Kenny Wayne Shipper, con su último trabajo publicado, The Traveler. With a little luck, we might just catch a tailwind. Hey, fellow travelers, keep traveling. Some days I swear that the game must be rigged. Jokers up every last sleeve. And if crooked is straight, then what the hell does that make me? Sometimes it feels like I'm juggling fire, trying hard not to get burned. Eyes on the flame, working and waiting my turn. Waiting my turn. A tailwind. Hey, fellow traveler, catch a tailwind. Hey, fellow travelers, keep traveling. We might just catch a tailwind. So keep traveling. Keep traveling. Escuchábamos por partida doble dos de los cortes que integran este álbum de Kenny Wayne Shepherd Band llamado The Traveler, El Viajero, un álbum exquisito como todo lo que se pone aquí, que este joven guitarrista, cuarentón, tiene poco más de 40, pues ha sacado ese título del álbum, lo del viajero incansable, a propósito del tema anterior que oías, que llevaba por nombre Tailwind. Esto que sonaba ahora era Gravity. Tailwind, que dice que el título del disco proviene de esa canción porque considera que todos viajamos juntos a través de esa cosa llamada vida y que estos son tiempos de prueba para nosotros como sociedad, y en voz del propio Kenny Wayne Shepherd, pues dice que le parece que últimamente ha estado el mundo un poco loco con tanta división entre unos y otros por cosas a veces impensables, innecesarias e insolentes. Sin hacer ningún tipo de punto político, es como él dice, vamos a superar esto juntos. Apreciémonos unos a otros y no siempre estemos tratando de pelear. Así que por lo tanto, un disco influyente que también, aparte de darnos muy buena sintonía con lo que suena instrumentalmente o lo que nos canta, nos quiere contar y transportar y trasladar y hacer pensar a otras historias, a otras cosas, creo que más profundas. Porque un músico cuando se pone a componer, hay veces, podemos pensar que lo hace porque sí, sin ningún sentido, pero hay otras que se le dan muchas vueltas a la cabeza para capturar grandes momentos, ideas y luego ponerlas en un disco. Y eso es lo que es The Traveler, el viajero, de Kenny Winchester. Y hay viajeros, hoy que estamos hablando o hemos empezado del el hombre llegando a la luna, que consiguen ir más allá de las estrellas, más allá del espacio. Y es lo que le ha ocurrido a Adrian Inglich, que como excelente guitarrista nos ha dejado a los 43 años teniendo su residencia y tocando también allí en un montón de ocasiones, porque en Las Vegas se toca en un montón de sitios. Adrian Inglich, que a los 43, como os digo, pues nos dejó hace poquito, nos dejó hace unos días, nos ha dejado interesantes historias, como discos en solitario o como también proyectos junto con otras personas, con otros músicos. Recuerdo eso llamado Interplanetarium, hablando del espacio, ¿no? Que es otra de las otros de los trabajos, otro de los grupos que está en el recuerdo ahora ya para Adrian Inglich, que el 13 de julio pues moría, sin que se sepa las causas, pero bueno, desde aquí un pequeño recuerdo con canciones como esta que nos dejó ya hace algunos años. We'll be right back. Este era el comienzo de aquel disco llamado Interplanetarium de Adrian English, el recuerdo de este fabuloso guitarrista que nos ha dejado hace unos días, a la edad de 43 años. Y también recordamos al guitarrista, al bajista argentino llamado Sito Vituli, que también ha fallecido hace pocos días a causa de un ataque al corazón. El 8 de julio fue cuando Sito Vituli pasó a mejor vida, como se suele decir, involucrado en un proyecto llamado The Mentor, que se había creado hace tan solo un año, empezó en el 2018, y él fue uno de los miembros que tuvo la banda El Dragón hace también años, grabando canciones como esas que se incluían en el disco Vikingos de 1994, que es esto que tienes ahora mismo de fondo. Yeah. Bueno, pues la música de en el recuerdo de estos vikingos, que como el dragón siguen en activo, pero él ya no estaba formando parte de esa banda, estaba con otros proyectos, como eso que os decía de Mentor. La pérdida de otro músico, un gran bajista, bueno, la verdad es que un fuerte abrazo y sentido pésame para toda la comunidad del rock y del metal en Argentina. Y además de una manera muy épica, porque así sonaba este Vikingos del año 1994. Cito Vitulli, que también tocó en otras historias como Hostile, los que sean más de bueno, pues de allí tengan más memoria, pues seguramente que lo tendrán a buena ver el recuerdo. La verdad es que ocurren muchas cosas en Argentina y aquí en España, para entendernos también, como nos entendemos, aunque sea solamente por el lenguaje, hablo en cuestiones de idioma, en cuanto a grabaciones, nos entendemos en muchísimas otras cosas más. Hay un mercado extraordinario también, como pasa en España, yo creo que como ya en todos los sitios. Pero lo que venía a decir, que en muchas ocasiones no nos llegan a lo mejor suficientes recursos o información de lo que está pasando por allí, directa, información directa, indirecta, todo lo que quieras a través de Internet. Y hace tiempo que no voy a Argentina y ya se está planificando algo, porque allí hay grandes amigos, grandes profesionales también que trasladan su opinión y la música a través de emisoras y de revistas y de fanzines, y sí que me gustaría volver otra vez, aparte de grupos, claro, a conectar con ellos cuerpo a cuerpo. Y esto, hablando de Vikingos, yo creo que es el momento adecuado para recordar es una de las piezas que se incluían dentro de aquel trabajo de Bathory llamado Blood and Ice. Bueno, es la épica de uno de esos discos que de vez en cuando a mí me gusta remover de la fonoteca y volver a recuperarlo, ¿no? Hay muchos dentro de lo que es el legado que nos dejó la banda sueca Bathory, con Wharton como multiinstrumentista y fundador de esa banda épica y también vikinga, porque nos recordaba muchas cosas que han pasado desde entonces, pero los años es lo que ha pasado desde entonces, y hace pocas fechas se cumplían 15 años del recuerdo del fallecimiento de Wharton, también a consecuencia de un ataque al corazón. En el mes de junio es cuando moría, del año 2004, y bueno, pues me apetecía recordar un poquito, hilando un toque épico vikingo, esta historia, aquel undécimo trabajo que publicaban con canciones como esta llamada The Sword, llamado Blood on Ice. Bathory. De de Bathory en estos instantes de Mr. Virus, también recuperando la música que sigue siendo actualidad por uno u otros momentos. Es que la música tiene que seguir estando viva, no tiene que ser fruto solamente de unos años o de una década y ya olvidarnos de aquello y que pase el siguiente o hablemos de otras músicas. No, de vez en cuando hay que recuperar lo que ha formado parte de nuestras vidas o lo que a lo mejor no lo ha sido para vosotros, y al saber que ha habido un salto en donde os habéis perdido algo, también puede dar un salto hacia atrás y recuperarlo. Y es que me he encontrado, avanzamos unos años hacia el 2003 para oír a otro vikingo que formó parte de las huestes de Manowar durante unos años. Estuvo con Joey DeMaio en discos tan importantes y triunfadores como que The Triumph of the Steel. Estoy hablando de David Sankel Groot, que sacó algunas cosas en solitario y que hace poco pues me he enterado que él sigue en activo, aunque no sabía de nuevas publicaciones aparte de esta llamada Ace to Ace que recuperamos. Y que tras dejar Manowar pues se dedicó a esto, con una portada de este Ace to Ace, Cenizas sobre Cenizas, donde salía, bueno, de un paraje difícil de saber en qué punto del universo vikingo se encuentra, aparecía la espada de Conan, ¿no?, de un vikingo saliendo de la tierra. Y lo hizo a través de Marie Cycle Music, el sello que fundó precisamente Joey DeMaio para sacar algunas bandas que él consideraba de verdadero metal y también sus algunos de los discos de Manowar. David Sankel Groot, que sigue en activo y que está preparando nuevas canciones para el nuevo disco. Voices of the heart, magic of the soul. Cenizas sobre cenizas, David Schenkel Groot, DSG, que bueno, en principio parecía no muy original cuando salió el álbum, porque ya existía MSG también, Michael Schenkel Groot, o Macaulay Schenkel Groot, como posteriormente también se llamaría. Y bueno, pues un trabajo con canciones que consiguieron distribución no solamente como independiente en Miles Cycle Music, sino que distribuyeran a través de Edel Records o de Nuclear Blast, y que suponía la salida de David Schenkel de Manowar, pero de mutuo acuerdo y de forma amigable, ya que él había entrado sustituyendo a pues yo creo que fue a Ross DeVos. No sé si había intermedias algún otro guitarrista en Manowar. No, porque él entró en el 89 y estuvo tocando hasta el año 93 en Manowar. Y después lo sustituiría Carl Logan, que tocaría en la banda de Chicago hasta el año 2018. Ya sabéis que Manowar siguen con esa gira, en algunos sitios no tocan porque no entran en el escenario o tienen problemas con la producción, como en el Hellfest, pero siguen haciendo una gira, no sé si de despedida, no creo que sea de despedida, ¿no? Pero es una gira imponente, ¿no? Y bueno, pues seguimos con los vikingos, por lo que veo, ¿no? Porque de la actualidad o del tiempo pasado que cogen de la mano la actualidad de Devin Schenkel Groot, pues estamos oyendo ahora uno de los temas que incluían aquel trabajo en el que participó con tanta buena repercusión y que solidificó, yo creo, a los Manowar, The Triumph of Steel. Este tema se extrae de allí, de aquel disco de 1992. El título lleva por nombre The Power of the Sword. Son Manowar, ¿eh? Estos sí que son Manowar. World, I have no fear of man or beast, born inside the soul of the world. Riding hard, breaking bone, with steel and stone, eternal might I was born to wield. Let us drink to the battles we lived and we fought, celebrate the pain and havoc we have brought. Great heroes charge into the fight, from the north to the south, con el sonido del recuerdo de Manowar, de aquel disco, y la actualidad también, porque siguen con The Final Battle Tour funcionando, siguiendo haciendo cosas. De Nueva York son Manowar, no de Chicago, creo que he dicho de Chicago, bueno, no importa. Son dos ciudades muy bonitas con rascacielos. Y la épica que siguen manteniendo, sea con la formación que sea, pero ahí están. Siguen siendo grandes entre los grandes, como diría que el álbum que oíamos es de 1992. Gran generación aquella. Está por aquí JR y me mira y me dice, joder, aquella fue la mejor época que tuvo el rock, que empezaba a nacer comiéndose el rock, el power, el nu metal y otras, y el grunge, que empezaba a comerse a todo lo que se estaba generando, y en principio se había cocido ya bien. Y empezaba a desaparecer las discográficas, empezaban a tirar por los aires y a romper contratos con bandas de hard rock, rock and roll y heavy metal clásicas, que entonces ya habían conseguido muchísimas ventas para los sellos discográficos, pero todas esas tendencias y corrientes nuevas que aparecían pues hacían que cambiaran las cosas en los despachos de las discográficas. Pero Manowar no, Manowar firmaba con sangre y fuego. Se cortaba las yemas de los dedos y hacía firmas inverosímiles. Hoy sería hasta ridículo ver cosas de estas que lo hicieron los músicos. Pero ellos sí. Eric Adams en las voces, Joey DeMaio en el bajo, Kenny Reno Edwards en la batería y David Shankill en la guitarra. Era la formación de aquellos años. Hoy en día, Manowar, ya sabéis que cuando quiso tocar en Hellfest, esta pasada edición en junio, pues un día antes se marcharon de allí, por motivos que aún se desconocen, ya que los comunicados de los organizadores de Hellfest y los de la propia banda chocan. Y Manowar hizo dos, uno distinto al primero que había hecho, con lo cual no sé por dónde al final quedarán las cosas, que los enseñen, como algunos partidos políticos cuando firman con otros y unos dicen unas cosas y otros lo contrario. Pues que enseñen los contratos y a ver en qué está la historia. El caso es que Manowar nos quedamos sin verlo en Francia, en Hellfest, y fue el hazme reír de allí, porque casi todos los franceses que estaban por el recinto se inventaban coletillas y canciones y soniquetes y cambiaban las sintonías a las músicas de otras bandas, o cuando pedían un café decían ponme un café con Manowar, o ibas a mear y se acercaba algún francés en esos meaderos en los que todos sacan la chorra al mismo tiempo enfilando hacia una pared, y se te acercaba un francés y te decía la tienes a lo Manowar, y tú decías ¿cómo? ¿Perdona? Y dice no, que no se te ve. Entonces todo tipo de chistes que tenían que ver con Manowar pues se originaron después de que se supo de que Manowar había estado allí y habían dicho que se marchaban, que recogían sus bolsos con sus lápices y sus carmines de metal y se iban a otro sitio porque no les cogía el escenario allí. Luego sí les cogieron a bandas como le había cogido la noche anterior a Slipknot en el festival previo, en el Knockfest, o le había cogido a Kiss. En fin, cosas que pasan en la vida, que no sé si en algún momento de esta, en esta sociedad entenderemos. Y hablando de Manowar, antes de marcharnos, hablando de vikingos, quiero decir, dejando a Manowar de lado, Amon Amarth son los vikingos que están de verdad hace muchísimos años de actualidad, pero si cabe en estos días más con la edición de este último álbum llamado Berserker. We'll be right back. Con ellos despedimos Mr. Virus, será otra de las bandas que estará en Barcelona y en Madrid en noviembre. El 22 en Barcelona será cuando estén en el Sant Jordi Club. Y el 23 de noviembre estará en el Palacio Vista Alegre, en la Sala San Miguel, actuando. Amon Amar, Berserker. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Sed buenos. Seguir pasando un excelente verano. Hasta pronto, chao. Search of a place gone.